Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: «Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo». Pero él contestó al que le avisaba: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre». El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Comentario al Evangelio por Montserrat, laica dominica. En este breve texto del evangelista San Mateo, breve pero sustancioso, hay tres personajes centrales: Jesús, la madre y los hermanos. En la cultura hebrea, la palabra hermano se aplicaba para designar un rango muy extenso de familiares y parientes. A la advertencia que le hicieron a Jesús de que su madre y sus hermanos querían hablar con él, y a su pregunta de «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?», Jesús señala con la mano a sus discípulos. Las respuestas de Jesús siempre sorprenden. En este relato resalta especialmente el valor de la madre y de la familia. Jesús va por los caminos de la fe. Por este motivo elogia siempre lo más grande de María, la fiel por excelencia, escuchando la palabra de Dios y poniéndola en práctica. También extiende esta maternidad de orden espiritual a la humanidad cuando desde lo alto de la cruz dice al discípulo amado: «Ahí tienes a tu madre». María acogió al discípulo y a nosotros, que por el bautismo formamos parte de la gran familia cristiana. Las fraternidades laicales de Santo Domingo, la rama laical de la Orden de Predicadores, la forman hombres y mujeres miembros de la Iglesia Católica, movidos por el Espíritu Santo a vivir su fe según el Espíritu y el carisma de Santo Domingo de Guzmán, basados en la oración, el estudio y la predicación. María cumplió siempre la voluntad del Padre y fue persona muy importante en la misión de Cristo. Los laicos de la Orden de Predicadores y los de otras órdenes religiosas, al igual que hicieron María y los discípulos, son piezas clave para continuar en el mundo actual esta misión de nuestro hermano mayor, Cristo, ya que encajan perfectamente en el parentesco por las palabras que dijo Jesús: «El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». ¿Cómo reacciono cuando surgen obstáculos para conseguir una meta en la vida? Tal como llevo a la práctica la misión encomendada por Jesús, ¿él me llamaría hermano o hermana?